Veremos cómo ante su pedido Dios envió al ángel para que cerrara la boca de los leones y no los devoraran en el foso. Y luego, directamente Miguel viene a fortalecernos y cuidarlo en la lucha. Esto está en la Biblia, en Daniel capítulo 10, versículo 22, y Daniel capítulo 20, versículo 8 al 21. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado arcángel Miguel, protégeme durante todo este día o situación puntual. Por ejemplo, me voy a encontrar con esta persona, bueno, protégeme ante este encuentro. Amado arcángel Miguel, protégeme durante todo este día, rodéame con tu abrazo y pon delante de mí tu espada para protegerme de todos los peligros y embates visibles e invisibles de la oscuridad. Gracias, amado arcángel, sé que estás conmigo. Él estará allí. Pongamos nuestra fe en Dios y sus arcángeles, que de ellos nos habló claramente a través de sus enseñanzas. Y ahora le vamos a pedir al arcángel Miguel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y qué bueno que haya llegado el arcángel Miguel a nosotros, porque todos los días de nuestra vida necesitamos protección, guía, fortaleza, equilibrio, sobre todo cuando estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Qué tristeza enorme lo que sucedió ayer en ese recital, lleno de chicos, adolescentes, algunos con sus papás, otros con sus papás esperándolos afuera, donde un loco en nombre de la religión y en nombre de la fe comete un atentado y les sesga sus vidas así, en ese instante y en ese momento, con tanta locura y tanto desenfreno y tantos heridos por el miedo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que de verdad armar cadenas de oración desde nuestro lugar, de donde estemos, pidiendo la protección del arcángel Miguel para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para que este mundo tan cruel y tan equivocado y tan patas para arriba y tan destructivo empiece a encontrar la vuelta, empiece a encontrar la forma de salir adelante, empiece a encontrar ese destello y esa luz sobre la oscuridad. En cada momento en el cual invocamos al arcángel Miguel nos estamos protegiendo. En cada momento en el que pedimos por otro, protegemos a nuestros hijos, le pedimos, arcángel Miguel, acudía, protegea a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestro hogar, nuestro viaje. Le podemos pedir protección por todo y para todo. En cada paso que demos en nuestra vida podemos pedir esa protección, debemos pedir esa protección. Y en cada paso que vamos dando podemos pedir la protección por otros. Eso se llama angeloterapia. Desde mí hago terapia, le pido la ayuda, le pido que descienda sobre mí, que mejore la calidad de mi vida y además se lo envío a otro. Trabajo con ese otro que está necesitando la ayuda y la bendición del arcángel Miguel. Protección, protección del mal externo e interno. Porque también le puedo pedir al arcángel Miguel que corte, que destrabe, que desate mis pensamientos negativos, mis actos negativos, mis miedos, eso que me traba, eso que me frena, eso que no me deja ser feliz, eso que no me deja armar un espacio de luz y de claridad para poder salir adelante. Cuando yo le pido ayuda a este arcángel Miguel que viene a mí, en ese mismo instante siento esa protección, siento que me acompaña, siento que me guía. Y ese pedido, esa ayuda, ese camino al arcángel Miguel hace que yo pueda sentirme acompañado y saber, aunque el otro quizá ni sepa de mi pedido de ayuda, que está siendo acompañado. Y eso te tranquiliza, te serena, te armoniza, te muestra el verdadero camino. Nosotros hablamos en el primer taller sobre la fuerza, la protección y la energía del arcángel Miguel. Y cada día podemos invocarlo, en cada momento. Si no sabés las oraciones porque no lo tenés el libro, porque no sabés las oraciones o porque no... Así, sencillo. Arcángel Miguel, protégeme. Arcángel Miguel, protege a... Agregale lo que quieras. No demasiado, porque ellos nos entienden y más nos conectamos. Yo eso les explico cada encuentro que tenemos el primer sábado de cada mes con los ángeles. Cuanto más corto, más preciso, más conectado y más cotidianamente les pedís su ayuda, más cotidianamente llega, más instantáneamente vas sintiendo. No porque ellos vengan más, porque vos abrís ese canal de conocimiento con ellos. Ellos vienen siempre, acuden siempre, te acompañan siempre, están a una oración de distancia, están a un pedido de distancia, están a un cambio de actitud tuya. Cuando vos decís, ayúdame, abrime las puertas, acompáñame, protégeme. Si sabés alguna oración más larga y que te hace mejor, bueno. Si te gusta rezar la que está atrás de la estampita, bueno, no importa. Lo que tenés que hacer es invocarlo, es conectarte, es transmitirte esa fuerza, en esa energía, es dejarla entrar en tu vida y transmitirla a los demás. Porque cuando vos estás en esa luz, en esa fuerza, en esa energía, podés pedirle a los otros, podés decir, Arcángel Miguel, protege a mi hijo, protege a mi hermana, protege a mi papá, protege a mi sobrino, protege a todos mis seres queridos. Pero fundamentalmente le pones esa fuerza y esa energía del aquí y el ahora. Cuando salís a trabajar, Arcángel Miguel, acompáñame en este viaje, en este trayecto, que pueda llegar bien a mi trabajo, protégeme durante todo el día. Hablarle amigablemente, pedile amigablemente, pedile como tu mejor amigo. Porque en realidad nuestros ángeles están tanto a nuestro alrededor, están tan cercanos a nosotros, que son cotidianos. El tema es que nosotros por allí, ¿cuántas veces escucho en las charlas o en la consulta personal que viene y me dice, no, lo que pasa es que yo le pedí tanto, mira, le pedí tanto, me ayudó tanto, y después dejé, ¿viste? Como que me alejé, como que, claro, y no, claro que dejó de protegerte, pero no porque es malo y está enojado, sino porque no puede quebrar tu libre albedrío, no puede optar por tomar tu delantera. Hasta los 7 años de cada criatura, de cada ser, sí lo pueden hacer. Y después nosotros le tenemos que pedir su ayuda, le tenemos que pedir que nos ayude y que ayude a otros. Y te cuento que el Arcángel Miguel va mucho más allá de que te proteja de una mala energía o de una situación oscura y complicada. También te protege de esas vibraciones que nosotros emanamos. O empezamos a pensar mal, a enojarnos, a generar bronca, a generar ira, a generar enojo, a desarmonizarnos. Ahí, en ese instante preciso, podemos pedir la ayuda del Arcángel Miguel. ¿Y sabes qué va a suceder? Simple y sencillamente, vas a empezar a corregir ese pensamiento que no te sana, sino que te enferma. Ese pensamiento que te traba los caminos. Si vos pensás que fulano, mengano, o como su sola presencia te trae el mal a tu vida, le estás dando el poder. Si inmediatamente a ese pensamiento lo seguís con Arcángel Miguel, protégeme, ya está. Cambiaste el giro, cambiaste la energía, cambiaste el foco de hacia dónde pones tu energía. Si vos la pones en el Arcángel Miguel, no la estás poniendo en que ese ser te daña. Si vos la pones en el Arcángel Miguel para otros, estás sabiendo que puede superar lo que lo está atacando o que lo está alejando del camino. Hoy vino a nosotros el Arcángel Miguel para decirnos, estás protegido, pedime ayuda, aquí estoy. En cada momento que me necesites, aquí estoy. Para ayudarte a encontrar el camino, para ayudarte a cortar con la mala energía, para poner en orden alguna situación que está fuera de tiempo y espacio y lugar. Ese es nuestro querido, amado Arcángel Miguel. Siempre viene, siempre acude. El sábado 3 de junio tenemos un encuentro especial con los ángeles de armonía y sanación. Nosotros vamos a conectarnos con ellos, con el arcángel Gabriel, con el ángel de la armonía, y vamos a hacer ese cambio energético inmediato. Vamos a hacer una pequeña armonización, durante el taller vamos a hacer una armonización, y te vas a llevar todo lo necesario para poder hacer vos una armonización rápida, para poner en orden tu cabeza, tu cuerpo, para poder estar en armonía. Y también el ejercicio de los mudras. Los mudras son gestos sagrados, gestos que tienen que ver con cada dedo de nuestra mano está conectado con un punto de nuestro cerebro. Y esos puntos, al tocarnos, al unirnos, nos llevan a esos estados de armonía, serenidad, concentración, claridad, poder respirar profundo y seguir adelante y poder ser dueños de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y no seguir la locura y el camino que nos imponen los demás. Así que bueno, yo los convoco, los invoco a ese taller del sábado 3 de junio, que tenés que anotar porque las vacantes son reservadas, es en el barrio de Belgrano. Comienza a las 4 de la tarde y termina a 5:30. Y como en todos mis talleres, te llevas todo el material escrito. O sea, ya te lo llevas todo impreso. Tenés que solamente participar, escuchar, venir a una armonización, sentir que se pone cada parte de tu cuerpo en línea con los ángeles, en línea con la armonía, y encontrar la forma después de hacerlo vos y de ayudar a otros. Así que, sábado 3 de junio, una armonización, un encuentro con los ángeles para la armonización. Acordate que el taller es vivencial, en ese instante vivencias la armonización, en ese instante podés conectarte con los ángeles y cambiar. Así que yo los espero, llamen entonces para anotarse al 4789-9014. Y bueno, ahora vamos a los llamados. Nos vamos a Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy. Para ella viene el ángel de la fe, página 56. Y aquí te dice, aquí estoy, estás sana, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Es el mensaje de la página 163. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Blanca de Morón, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Anabela nos pide un mensaje para Esther, que hoy es su cumpleaños. Bueno, Esther, te mando un beso enorme, que tengas un hermoso cumpleaños. Sé que tenés una nieta hermosísima, así que disfrutes de tu familia, de tu nieta. Te mando un abrazo enorme, enorme. Y para vos va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Para Anabela, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Isabel de Castelar, el ángel de la confianza. Y aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento, la ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Margarita de Ituzaingó, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz, este es el momento de vivir con plenitud, no tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Nelly de Lomas, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Susana de Lomas, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Susana de Vicente López, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, va el ángel de la juventud. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Y para todos los que van a escuchar el programa después, grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, o en Luz de Ángeles, ¿eh? También en Facebook, que allí también pueden escucharlo. Aquí va este mensaje para ustedes. El ángel del amor. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Recuerden que todos estos mensajes y ángeles que transmito y leo durante el programa son del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, que no está en librerías, que si lo quieren conseguir, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor, nos tienen que llamar al 47899014. Aquí se me agrega un mensaje de último momento, así que Paranorma entrena por su familia. Vamos a Paranorma y su familia. Va el ángel de la sabiduría Paranorma. Aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y para tu familia, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Con respecto a los libros, les decía que no están en librerías, que siempre tienen que llamarnos, o bien para pasar a retirarlos por Belgrano, o bien para poder enviarlos a domicilio, en Capital y Gran Buenos Aires, al 47899014. El mismo número en el cual se pueden anotar para el encuentro con los ángeles del primer sábado de junio, el del 3 de junio. Y les cuento que los talleres son irrepetibles porque no hay tiempo para volverlos a repetir, porque no tenemos un solo encuentro, son 10 encuentros nada más en todo el año, y que de alguna manera el estar allí en forma presencial te armoniza, te conecta con los ángeles, recibís esa ayuda que necesitas en ese preciso momento. Y también podés allí conseguir los libros y podés conectarte de alguna manera con este aprendizaje cotidiano que es la invocación a los ángeles. Y cada martes y jueves aquí, después de la doctora Elba Garber, estamos en este programa haciendo juntas en nuestras manos, porque en realidad creo y creemos profundamente que en nuestras manos está la decisión de cambiar, en nuestras manos está la decisión de elevarnos por sobre el pantano. Hoy vino el arcángel Miguel, viene a protegerte, pedile por vos, pedile por tus seres queridos, pedile por este país, por el mundo, por todos los países que están atravesando tremendos conflictos en estos momentos. Estamos sabiendo que hay problemas enormes en el mundo en el que vivimos. Mandemos la protección del arcángel Miguel. Recemos con fe, con fuerza, porque la energía que ponemos en movimiento al pedir la ayuda de los ángeles, en ese mismo momento frena, corta toda esa energía oscura que está puesta en movimiento en los momentos de angustia, de miedo, de oscuridad. Pongamos luz sobre la oscuridad. Si hacemos eso todo el tiempo, en cada instante de nuestra vida, vamos a decir, bueno, sí, pero no se puede, sí se puede. Porque también dejas de estar pensando cosas dañinas para tu cuerpo, para tu mente, para tu energía y para tu entorno. cuando estás enviando ángeles, cuando ocupás el tiempo en pedir la ayuda de los ángeles, dejas de ocuparlo en darle entrada a toda la oscuridad, a la negrura que a veces nos rodea. Y vas encontrando gente que te necesita o que necesita de la ayuda y lo vas haciendo naturalmente. Es así, es un camino luminoso. No tengas miedo de cumplirlo, de realizarlo, de avanzar en él. Nos encontraremos aquí, Dios mediante, el próximo jueves, después de la doctora Elba Garber, como cada martes y jueves, desde que estamos aquí en esta radio, hace 15 años, vamos camino a los 16. Así que estamos atravesando el camino a los 16 años de estar en AM 830 Radio del Pueblo. Mis teléfonos, los repito una vez más, 4789-9014. Pedir ayuda del Arcángel Miguel. Mandá la ayuda del Arcángel Miguel y vas a ver cómo cambia tu vida, cambian tus pensamientos y tus actitudes. Hasta el jueves. Que tengan un muy buen día. Que tengan una muy, pero muy buena vida. El poder solo es dar y es salud.